Bienvenidos, esto es Hoy en Fico, presentado por hablemosdecine.com. Yo soy Mauricio Mora y hoy, jueves 22 de febrero, inicia la programación de películas en los diversos complejos de Cinemex que participan dentro del festival. En cuanto a películas, el día de hoy quiero hacerles tres recomendaciones para el día de jueves 22 de febrero, el cual inicia a las 13:30 horas en Cinemex Alta Vista, donde se presentará la película sueca del director Lucas Moodysson llamada Container, una película del 2006, donde Lucas Moodysson es uno de los directores más polémicos del cine contemporáneo. Ya con anterioridad pudimos ver hace dos festivales internacionales de la Ciudad de México la proyección de una de sus películas, que en aquel entonces fue Un agujero en mi corazón, y que fue una de las películas más polémicas. Quizá a mucha gente no le gustó, pero en lo particular fue una de las mejores películas que se proyectaron en el Festival del 2005. Así que me parece que es interesante irse a dar una vuelta y ver esta nueva propuesta cinematográfica que nos da este director sueco. A las 18 horas en Cinemex Antara se proyecta una de las películas seguramente más esperadas por todos ustedes, la película Inland Empire del director estadounidense David Lynch, que es otro director muy polémico en cuanto a su propuesta cinematográfica. Las críticas que uno puede encontrar respecto a su filmografía y en particular sobre esta película pueden ir desde aquellas que lo califican de magistral o aquellas donde simplemente deshacen esta película. Finalmente, para el día de hoy, jueves 22 de febrero, me gustaría recomendarles una película del director coreano Park Chan-wook, una película del 2002 llamada Señor Venganza, que viene a cerrar el ciclo de películas que realizó en torno al tema de la venganza. Ya con anterioridad, en los dos anteriores festivales internacionales de cine contemporáneo de la Ciudad de México, hemos tenido la oportunidad de ver las otras dos películas de este director, Old Boy y Señora Venganza. Y para aquellas personas que le han dado seguimiento a esta trilogía o que quieran ver alguna propuesta interesante alrededor del tema de la venganza, dense una vuelta el día de hoy, jueves, a las 22 horas en Cinemex Casa de Arte. También para este jueves tenemos eventos especiales que pueden ser del interés de ustedes. A las 10:30 de la mañana, en la Universidad Iberoamericana, dará lugar la conferencia de uno de los directores a los cuales se les hace una retrospectiva dentro del festival. Va a haber una conferencia del director Lech Kowalski, ya que dentro de la Universidad Iberoamericana coincide que hay un festival de cine que se llama el Festival de Cine Kinoki, y allá habrá una conferencia de este director. Así que para aquellos que quieran asistir, será una gran oportunidad de conocer en persona y en palabra a este director. También a la 1:30 de la tarde se llevarán a cabo las primeras funciones con el jurado presente de las selecciones oficiales de cine de ficción y documental. Esto dará lugar en Cinemex Antara, en la sala 2 y la sala 3. Y al término de estas funciones habrá una rueda de prensa con el jurado que participará dentro del festival. Así que aquellos que estén interesados en asistir a la rueda de prensa para conocer puntos de vista de los integrantes del jurado, pues están cordialmente invitados a asistir. Para mañana viernes 23 de febrero en el FICO sugerimos tres películas. A las 10 de la mañana en Cinemex Antara tendrá lugar otra de las películas que seguramente será de las más recurridas durante todos estos días de festival, que es la película llamada El jefe de todo, del director danés Lars von Trier, una película del 2006. Y bueno, hablar de Lars von Trier significa hablar de uno de los grandes directores contemporáneos de cine. Seguramente muchos de ustedes habrán visto algunas películas de él, entre las que podemos mencionar Bailando en la oscuridad, donde actuó la cantante Björk, Ya también hace dos festivales trajeron cine de Lars von Trier aquí en el festival. Si no mal recuerdo, trajeron una película llamada Los Cinco Obstáculos y una serie que me parece que fue de televisión que la adaptaron para el cine llamada El Reino. Así que me parece que es una gran oportunidad de seguir la filmografía de este gran director danés. También en Cinemex Antara, dentro del ciclo de las 11:59 de la noche, tendrá lugar una película llamada Princesa, Princess en inglés. Es otra película danesa del 2006 del director Anders Borgenthaler, que tiene la peculiaridad y me parece muy interesante para poder ir a ver, que es una película de animación, es una película en caricatura. Y que seguramente al estar ubicada en este ciclo de las 11:59 de la noche, debe tener una temática fuerte. Así que, por lo menos a mí, esta combinación de seguramente un tema fuerte y una animación danesa, en lo particular me resulta a mí muy interesante. En Casa de Arte también tiene lugar otra película de este ciclo de las 11:59. Una película de Corea del Sur del 2003 llamada Silmido, del director Woo Suk-kwang, que tiene ya 14 largometrajes en su haber. Desde 1989 se dedica a hacer dirección, producción y además realiza los guiones de su película. Así que me parece una idea interesante. Yo en la particular no conozco ninguna película de este director. Pero me parece que hoy en día el cine coreano está realizando cosas interesantes. También para el día viernes hay eventos especiales. A mí me llama la atención uno que ocurrirá a las 6:30 de la tarde en el estacionamiento de la Ibero, y es que habrá un autocinema donde se va a proyectar Entre el Diablo y el Salvaje Mar Azul, como una manera de remembranza de aquellos espacios cinematográficos que hoy día no existen. Pues bueno, la invitación está hecha para todos ustedes y antes de despedirnos, no olvides disfrutar el Festival de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, escuchando el espacio Hoy en FICO todos los días por internet, visitando el sitio web oficial del festival en la dirección www.fico.com.mx o en nuestro programa y nuestro sitio de internet hablemosdecine.com. Por mi parte es todo. Y nos escucharemos pronto. Adiós.